La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Qué linda frase que dijiste. Sí, sin pensar y como atenta a la miré a Mary, miré rápido la encendida, como, uy, entró en el aire la frase, como te la dije justo. Hasta donde la bici dijiste y ahí me sacaste de contexto porque yo iba a leer el horóscopo. ¿Por qué iba a leer el horóscopo? No sé, porque me gusta hacer esas cosas cada tanto. Y de repente veo que acá una de las pestañas disponibles... ¿Viste cuando abrís en Google y te aparece Gmail, WhatsApp, sí. Instagram, bla, bla, bla? Horóscopo negro está. No sé, se ve que alguien lo lee seguido desde esta computadora. Pienso, el viernes, bueno, pasaron cositas. 48 horas en el medio, claro. El viernes nosotras estuvimos hablando y gastando un poquito a Pauli por el tema de Sagitario, que conocía mucha gente de Sagitario y nos tentábamos de la idea de Gachipachi y todas de Sagitario. Sí, entonces digo, capaz si escuchaste de tu casa el viernes, te quedó esta idea de horóscopo. No, no, de hecho pasamos un tema que era léeme el horóscopo. No me quedo dando vueltas. Igual me gusta leer el horóscopo. De hecho, el horóscopo negro me gusta leer a mí. Y justo está ahí. Y justo estaba acá. Nah, no te la puedo. Créelo. De hecho, cuando veníamos a las 8 de la mañana y por ahí quedaba un ratito libre, la Delio, también geminiana, era como, a ver, te voy a leer el horóscopo, porque era como tipo el lunes para leer el horóscopo de lo que te va a pasar, el horóscopo semanal. Ah, ese me gusta más. Entonces estábamos así, era como, a ver, te voy a leer el horóscopo, porque también le servía a ella, entonces entraba horóscopo negro en 2 segundos y leía lo que iba a suceder, o el viernes, para saber cómo te va a ir el fin de semana. Bien, ¿querés darle clic a ver qué pasa? Pero me apareció la página como que tengo que entrar, es como la general, ¿querés que te lo lea? ¿Te lo tenés que suscribirte? No. Ah, dale, pinta Tauro, dale. Pará, porque acá horóscopo semanal. De esta semana, no de la que pasó, porque es como ya un bajón. Tengo que chequear si se cumple o no. No, me aparece un anuncio, no. Ah, tenemos... Acá me lo abrió, el horóscopo del 4 al 10 de diciembre. Dale, arranca hoy. Avanza, es medio largo para... Yo voy leyendo palabras claves, ¿eh? Avanza, Tauro, no puede quedarte toda la vida atascado en ese problema que no puedes hacer nada todavía para resolverlo. Hay que centrarse en otras cosas. Gracias, Mary, que me está señalando como, ¿viste que va por ahí? Después te lo estoy resumiendo con las cosas, palabras claves que voy viendo y dale, haciendo foco. Estás en un bucle de ansiedad bastante peligroso. Esto es como una pesadilla que se muerde la cola. No seas tonto, ni dejes que los demás te vean como si lo fueras. Esta me semana tiene... la risa de Mary. Está buenísimo, dale. Esta semana me estoy tienes fortaleciendo. Que... Además te lo digo con este tono para sí, que... por eso, me da ¿no? fuerza. Esta semana tienes que imponerte y hablar. No tragues y aguanta con tal de evitar el conflicto. Si tienes algo dentro que te moleste o te duele, dilo, dice. Bueno, acá... Tilo no, dilo, o sea, escribieron mal. O tomate un té de tilo y después vomita. Ahí se ve que algo pasó. No puedes aguantar lo inaguantable. Perfecto. Te quiero decir que algo. ¿Te canta la posta? No, es la posta, posta. Porque vos no, antes de que vos llegues, le estaba contando a Mary una situación que tengo que desarrollar esta semana y resolver. O sea, tengo que enfrentar una situación que implica trámites y resolver. O sea, ese bucle... Está esta semana, lo resuelvo esta semana. Y mirá cómo son las cosas, y esto me da mucha felicidad, porque tiene que ver con algo de... No me quiero aferrar al horóscopo negro, no, pero... No, lo que quiero es como me da mucha felicidad porque tiene que ver con algo de conexión vincular. Sí, te oigo. Conexión vincular que me da mucha tranquilidad que tengamos esa conexión vincular, porque ayer estaba siendo parte de una... Estaba como observadora no participante en una conversación de 5 personas, 5 mujeres, edad promedio 65 años, que una le dice a la otra, le pone la manito en la pera, así como haciendo... Uh-huh, y se le acerca y le dice, ¿vos cómo calmas tu ansiedad? Y ahí yo dije, apa, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Anota. Entonces medio como que la descolocó y ahí se generó una conversación hermosa donde compartían de qué manera calmaban la ansiedad. Y a una se le ocurre decir que era tirar todas las cosas del placar cuando estaba muy desordenado y empezar a doblar las sábanas de una manera prolija, porque pensaban eso, y ahí la trajo a Marie Kondo a la conversación. Y ahí otra le dijo, pero Marie Kondo se estresó y empezó a contar, y yo dije, te me viniste a la mente, y te iba a preguntar, arrancando este programa, mirá, después desvíe para el horóscopo, pero te iba a preguntar, hacer esa pregunta, ¿cómo calmabas tu ansiedad? ¿Cómo te relajabas? Y viste, yo medito, hago reiki, eso a mí me viene, leo mucho, entonces ahí me recontra sereno. O sea, claro, porque más que ansiosa le ves como una cuestión medio hiperactiva, atolondrada, viste, como que por la ansiedad no... Puede ser, bueno, que pero sí. Ahora estás con un nivel de ansiedad, acabas de decirlo, y el horóscopo, no, el horóscopo lo dice. Entonces yo pensé que no era tanto ansiedad, sino como como si tuviera que hacer, viste, como no es tanto la ansiedad, sino la presión. La tengo presión que resolver y la esto. Claro. Y no sé si es lo como que viste, ansiedad y se utiliza viene de un medio modo de la... muy genérico. Entonces sí, como... pero cuando tenés presión te da ansiedad por resolverlo, tengo viene resolver como medio de la mano la cosa. Marie Kondo se estresó por ser tan estricta, dicen, porque además tenía crianzas a cargo y fue como, epa, te zarpaste, no Marie Kondo, era re difícil tu misión. ¿Qué ibas a decirme? No, otra asociación libre, porque mientras yo estaba como observadora no participante de esa charla que duró bastante, hasta me enteré de un datito. Me encanta. De dónde vendían sábanas baratas. Y yo creo que nunca compré sábanas. Voy a tirar. Yo tampoco, pero... Siempre ahí, vienen de alguna abuela. Siempre llegan. Y ahí estaba el otro día que estaba necesitando y es como, no voy a gastar plata en sábanas, salen re caras, seguro que me va a llegar de algún lado. Y ahí tiraron el dato de en qué lugar, que era la calle Entre Ríos y Belgrano, más o menos, donde había un lugar donde estaban vendiendo sábanas muy baratas. Bien. No sé. Después me decía a Paulita que pase con la bici, que le queda cerca. Sí, o yo también estoy medio cerquita, me puedo ir a mirar. Pero bueno. Las sábanas te llegan de regalo, siempre. Sí, es verdad, y las toallas también. Y las toallas, sí, nunca compré. Y repasadores igual. También. Todo eso llega. ¿Cómo se dice? Como de. Tiene un nombre cuando son esas cosas de telas. Tiene como que se le dice algo. No sé si algo de. Como si fuera de blanco o no sé qué. Pero te llega todo regalo. Eso no se compra nunca. Siempre hay alguien que fallece, se va de este plano y deja un montón de material para regalar. Siempre, todo lo que tengo tiene más de 25 años en mi casa. Yo también. O gente que se compra. No sé. Compra eso y por ejemplo yo las veces que ido a Trenkelauken siempre me vuelvo con alguna porque tal cual últimamente, no es que siempre, últimamente es como, ¿querés esta sábana? Porque claro, familia grande, no sé, y compra, cada tanto compra, entonces hay algunas que le quedan nuevas, no las usa tanto, entonces ahí es como, bueno, un viaje, una sábana. Y después son banderas, por lo general, ¿no? Después que cuando se rompió, cuando el elástico ya no va más, lo arreglaste un par de veces, no va más, se convierte en bandera, ¿no? ¿O no? La sábana en mi caso se convierte o en trapo para limpiar los muebles. Los muebles, tipo gamuza. Si no está tan mal, viste que las mermeladas que hago tienen de para los parchecitos en eso se convierte. Bueno, ¿ves? Eso podría ser, esto de reutilizar y reciclar cosas de la casa, ¿no te calma la ansiedad también? Claro que sí. Como ordenar, no al modo Marie Kondo, un poco más relajado. No, ya sabemos, además ya sabemos lo que le pasó a Marie Kondo. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 4 de diciembre, 19 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy, dice. Los delfines están celestes. En esta mañana de lunes vamos a andar por el Cardumen, una obra de teatro, y también nos vamos a estar metiendo con el extractivismo. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, nos dice Brava. Y te cuento que los delfincitos perdieron los 20 pesos. Hola, hola, ¿qué te dices, tía? ¿Qué haces hoy? Tu mamá tomamos unas birras, como no. Cuando todos nos vemos en piso del corte. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, 4D, jornada de lucha contra el extractivismo, la resistencia está en marcha. La campaña plurinacional anti-extractivista, integrada por aproximadamente 70 asambleas, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocados de 30 regiones del país, entre las que se destacan adhesiones como las del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, movilizarán hoy en defensa del ambiente y la vida contra la expoliación y la explotación de los territorios. En Capital Federal, la concentración es a las 17 horas en Obelisco y marcharán hacia Plaza de Mayo, donde se realizará a las 19 horas un festival con música en vivo y lectura de documento. Habrá movilizaciones en diferentes ciudades del territorio. Desde la campaña anti-extractivista hasta cuándo, sostienen que en un contexto en que asumirá un nuevo presidente abiertamente negacionista del cambio climático y por ende negador de las condiciones de vida de las comunidades y poblaciones a causa de la contaminación, como también de sus derechos, el ambientalismo toma el desafío de ampliarse y tomar las calles. En un contexto de fuertes amenazas de avanzada de ultraderecha sobre los derechos conquistados de los trabajadores y las mujeres, y luego de décadas de profundización por parte de todos los gobiernos kirchneristas y macristas de dependencia del monocultivo de soja y la mega minería contaminante, que en los últimos 8 años ha pegado un salto con la puesta en funcionamiento y permanente expansión de Vaca Muerta, y recientemente con el litio en Jujuy, seguimos en las calles. Compartimos las palabras de Irma Caupán Perriot, mapuche integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir. Sigo preguntando y nos seguimos preguntando, ¿hasta cuándo el extractivismo? El extractivismo de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, que avanza con total impunidad, un terricidio que avanza sobre mi identidad, sobre mi lengua, sobre la cosmovisión, sobre los territorios que defienden nuestros dominios. ¿Hasta cuándo van a seguir explotando los territorios, volando las montañas, los árboles? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Llamamiento para acompañar a la LOF Cayunao. Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas y Diversidades por el Buen Vivir, convocan a una concentración mañana 5 de diciembre a las 8 de la mañana fuera de la Fiscalía del Bolsón, ubicada en la calle Perito Moreno entre Roca y Dorrego. para acompañar a la LOF Cayunao en la audiencia de la formulación de cargos, donde se acusa de usurpación a quienes viven protegiendo la vida en el territorio y las nacientes del agua del río Chubut. Hace años, la LOF Cayunao, familia mapuche que habita ancestralmente en el territorio, denuncia el avance privatizador de capitales cataríes en las altas cumbres del Cerro Carreras, que posee un glaciar y nacientes de 5 ríos, entre ellos el río Chubut. Allí, en un ecosistema crítico, se construyeron cotos de caza de ciervos que lo modifican gravemente, al igual que las obras hidroeléctricas y la tala de árboles nativos. Estos capitales, cuyos operadores locales son Hugo Alberto Barabucci e Ignacio Petrocci Mazú, avanzan con un alambrado sobre las nacientes de los ríos y sobre los territorios ancestrales del pueblo nación mapuche, que con los integrantes de la LOF Cayunao han rechazado ya 2 veces, interponiendo su propio cuerpo para evitar el avance del cercado. Relatan así desde la Comisión en Defensa de las Nacientes del Río Chubut en apoyo a la LOF Cayunao. Vandalizaron el Monumento Los Andes del Malón de la Paz. El Monumento Los Andes del Malón de la Paz fue violentado este miércoles 29 por un ataque racista, cortando parte del arco de uno de los indígenas e intentaron seccionar un brazo. La estatua se encuentra en el Parque Los Andes, en Chacarita. Fue realizada en bronce en 1941 por el escultor Luis Perlotti y declarada por la legislatura de la ciudad como sitio de interés de los pueblos originarios. Impulsado por agrupaciones de pueblos y comunidades indígenas, junto a la sede de la Asociación de Fomento Federico Lacroce y Amigos del Parque Los Andes. En 1946, el Malón de la Paz llegó a Buenos Aires tras una histórica caminata. En su llegada decidieron descansar en ese lugar al ser el monumento al indio, por lo que fue resignificado por los pueblos originarios como Monumento de los Andes del Malón de la Paz, en memoria y reflexión sobre la lucha de los pueblos originarios. Para las comunidades y organizaciones indígenas en CABE y Buenos Aires, este monumento es punto de encuentro y lugar de memoria del movimiento indio en Buenos Aires. Desde la década de 1980 se realizan allí ceremonias y actos públicos. Encuentro Runasur en la ex ESMA con la presencia de Evo Morales se realizó el pasado sábado 2 de noviembre el encuentro de Runasur en el espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA. Runasur, acrónimo que se forma con las palabras quechua runa, que quiere decir personas, y la sigla de la Unión de Naciones Suramericanas, que impulsa la unidad de los movimientos sociales, sindicales y de pueblos originarios, trabajando por una América plurinacional y multicultural, respetando las diversidades y construyendo la soberanía de los pueblos. La plurinacionalidad es una unidad en la diversidad. No he escuchado que en otro país en este momento se esté haciendo un acto de repudio a esta doctrina de injusticia, violencia y desigualdad. Solo en Argentina, aquí con los hermanos y las hermanas argentinas y bolivianas, dijo Evo Morales en la apertura de la jornada, en referencia a uno de los ejes de la convocatoria, que era repudiar la doctrina Monroe, que derivó en una política expansionista de Estados Unidos en Latinoamérica a 200 años de su proclamación. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 19 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Los delfines están turquesas, pero sin el billete de 20 pesos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Proyecto Gómez Casa haciendo Bajo la Piel. Justo cuando desperté, sentí algo bajo la piel, algo que me empieza a crecer. Y ya no logro descifrar si es mi mente o es la luna lo que no me deja parar. Solo quiero caminar y perderme en la oscuridad. Donde...

recuperar haciendo la diferencia, haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu, ex la tribu. Porque yo voy a hacer un trámite, no sé, de comprarme una licuadora. Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve no es lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidiana, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El licuo es su prejuicio. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 4 de diciembre. Licúe sus prejuicios, decía Loana, dice Loana siempre en ese separador. En instantes vamos a estar metiéndonos con un proyecto justamente de sensibilización social sobre mandatos y estereotipos del patriarcado. Excelente para pensar y reflexionar, ¿no? En este contexto, lo importante que va a ser volver a esto, a juntarnos, a charlar, a fortalecer nuestras redes, porque como venimos ya dándole visibilidad en estos últimos meses en el programa, va a haber una fuerte avanzada, ¿no? De nunca se fue, pero sí de estas violencias, de estos micromachismos, ¿no? Empezar a desenredar esas pequeñas acciones que reproducen, te diría casi de un modo inconsciente, esa violencia patriarcal. Y el teatro siempre es una hermosa manera para meterse a laburar estos temas, por eso estamos en comunicación con Julieta Ceolín, directora de En Cardumen. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Un placer, bien, muy bien, todo bien. Recién decíamos que En Cardumen es un proyecto de sensibilización social sobre mandatos y estereotipos del patriarcado. ¿Querés contarnos un poquitito en qué consiste esta propuesta y en qué instancia están? Bueno, mira, te cuento. Estamos nuevitas porque estrenamos hace muy poco, una semana, acá en Vicente López, en el Centro Cultural Tiempos de Memoria. Bueno, es un proyecto que surge a partir de una propuesta de la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, que se acercaron al Centro Cultural a proponernos armar alguna propuesta que tenga que ver con visibilizar temáticas de género sobre violencia. Y bueno, yo justamente, nosotras somos un grupo de mujeres que me acompañan, a mí, a actrices, estuvimos trabajando el año pasado en una obra, y bueno, en marzo o abril empezamos a investigar sobre temas de temática. Dentro del grupo, bueno, somos seis mujeres, y conmigo, que soy la directora, y hay un varón, que es Federico Chaina, que es el codirector, no quiero dejar de nombrarlo, porque, bueno, porque él se excluye, pues dice, no, yo como varón, pero justamente fue un aporte increíble también al proyecto. Y bueno, investigamos sobre las temáticas y empezamos a trabajar. Justamente lo que quisimos es mostrar los pequeños micromachismos, las pequeñas cosas que llevan a la violencia. No queríamos hacer caer en estereotipos o en escenas de golpes y ese tipo de cosas, porque sabíamos que no tenía sentido, así un impacto, digamos, no hacía falta para mostrar lo que pasa, digamos, en la sociedad, en las relaciones, en los machismos, para llegar a mostrar eso, ¿no? No hacía falta mostrar eso para contar lo que queríamos. Entonces hicimos una construcción de una obra construida en cinco escenas, son de pequeñas situaciones que llevan a la violencia, ¿no? Y situaciones cotidianas muy muy claves que las atravesamos todas y todos, en realidad, porque pues, lo que armamos fue la construcción machista. Uh-huh. No solamente el hombre, viste, acosando a la mujer, sino cómo se dan situaciones de trabajo. Una suegra, por ejemplo, la relación de una nuera y una suegra, entonces la suegra diciéndole, ay, ahora va a venir este Gustavito y tenés que estar bañada, cambiada, porque a él le gusta que estés bien y que, ¿entendés? Cómo la misma sociedad construye el machismo más allá del género. Uh-huh. Bueno, y eso, y la obra está construida en escenas de 4 o 5 minutos, todas escenas distintas, atravesadas por puentes, conexiones entre escena y escena, que tienen que ver con el coro griego. Sí. Mujeres, digamos que esos serían como los puentes que unen las escenas. ¿Viste? Por eso se llama encardumen, porque están todas juntas todo el tiempo en el escenario, dan vueltas y también representan, cuando no actúan, están representando como una especie de coro que expresa un poco el sentimiento de estas mujeres. Así que, eso, estamos re contentas porque ya hicimos 2 funciones. Y en realidad la idea de la obra tiene que ver con empezar a darle visibilidad a la temática y llevarla a distintos lugares, instituciones, escuelas, lugares donde estén tratando este tipo de problemáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la obra, digamos, no es que está en cartel o todavía sí se puede ir a ver ahí en el Teatro de la Memoria. No, ahora hicimos 2 funciones y dejamos abierta la puerta para los que quieran verla o llevarla. En realidad no vamos a hacer funciones como teatro por ahora, sino sí, que la vamos a llevar a los lugares que a lo mejor nos sugieran, uh-huh, nos pidan, nos necesiten, como que va a tener más esa dinámica. Ahora en tiempos de memoria, no, por este año no, seguramente uh-huh, en enero. En marzo creo que vamos a retomar y haremos algunas funciones, seguro. Pero bueno, ahora vamos ya a descansar y a armar como una movida, una pequeña gira. Claro. O sea, la idea es sacarla. Julieta, ¿tuvieron la posibilidad después de la obra de presentarla de hacer una especie de intercambio y debate con el público? Porque imagino que debe abrir a un montón de cosas y está buenísimo después de que, si bien la gente se lleve eso, poder conversarlo y seguir trabajándolo en el momento. Claro, tal cual. Justamente esa es la idea. La propuesta surge con esa necesidad de generar un debate con el público y que, bueno, en ese debate intervengan, por supuesto, gente especializada, preparada, sí, pero nosotras en el marco de la función que hicimos en el Centro Cultural, la mayoría eran o profesionales o gente amiga que vinieron a verla, entonces armamos nosotros como una especie de charla y la verdad que la respuesta fue increíble. Muy muy movilizante, porque esto, todo el mundo, no importa el rango, digamos, social ni la vida que llevas, pero te sentís totalmente identificada, uh-huh, en pequeñas cositas, y entonces todo el mundo, digamos, del público que vino a verla, digamos, se generó como una charla de llantos y de gente que, bueno, revelaba cuestiones íntimas, y porque a mí me pasó y eso, no, me sentí igual, y fue muy fuerte, sí, estuvo buenísimo. Y además me imagino muy valioso, sentido, ¿no? En estos contextos, como el tener como ese espacio, ¿no? De contención, de poder ir nutriéndose y sentir que, bueno, estamos en un lugar donde nos comprenden y podemos, ¿no?, contar tanto como lo que nos pasa, como escuchar otros relatos que me hacen tomar conciencia de que no estoy sola, ¿no?, atravesando esta situación. Exacto, claro, justamente. Por eso se llama el cardumen, uh-huh, con ese objetivo, como diciendo, no estás sola, no estamos solas. Y ahí, en el marco de la obra, que, bueno, justamente tratamos de que puedan expresar en el público, pues, a la gente que la venga a ver con confianza, porque es un marco contenedor donde, bueno, atravesamos esa problemática y la gente, la idea es que se anime a poder contar, a poder expresarse, que haya también un soporte y una puerta que se abre para, por si tienen que hacer una denuncia, uh-huh, o lo que sea, ¿no? Pero sobre todo eso, que hay algunas cuestiones que tienen que ver también con la violencia que una no se da cuenta, sí, y que en la obra empezás a sentirte identificada y decís, bueno, esto me está pasando a mí, y empezar a prestar atención y poder contarlo y darse cuenta, sí, también, ¿no? Uh-huh. Porque sí, hay muchas mujeres que por ahí sufren violencia sin darse cuenta. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Sí, o sea, sí. No necesariamente es un golpe. Por ahí son pequeñas cositas que a lo mejor después llegan, uh-huh, llevan a lo otro. Sí. Sí, o por ahí nos llevan a lo otro, pero las empezamos a naturalizar y a incorporar dentro de nuestro cotidiano, y de repente hay algo que te hace un movimiento y ahí es donde empezás a pensar que no estaba bueno lo que estaba pasando, y cómo lo internalizamos, y también ese es un momento posterior donde hay que tener una red que pueda acompañar ese cimbronazo. También pienso en la importancia de llevarlo a escuelas, y todo el trabajo que puede llegar a desprenderse, no solo de un día, sino de un tiempo continuado con los adolescentes o las infancias luego de ver la obra de teatro. Claro, claro, claro, exacto. Sí, la idea es esa, poder sensibilizar, a niños, niñas, adolescentes que puedan ver ese tema, que a lo mejor lo viven en las casas, o bueno, empezar a visibilizarlo, ¿viste? Para que justamente, bueno, cortar con todo ese patriarcado que viene, venimos arrastrando de tantos años. Uh-huh. La obra, vos la dirigís y fue conformada, sí, las escenas sí, fueron grupales, digamos, la conformación, la creación. Mira, sí, eso te quería, no, se me cortó un poquito, pero justo te quería, que creo que tiene que ver con lo que me estás diciendo, que te quería nombrar el resto del equipo. Dale. Es son 6 actrices y está conformado por Mara Arnaiz, Camila Castellucci, Sara Grunfeld, Nazarena Lago, Mariví Nieto y Silvana Sama. Uh-huh. Ellas son las actrices. Son todas de Vicente López. Y la obra se fue gestionando, se fue armando a partir de trabajos de investigación, y la terminamos de escribir y dirigir con Federico Chaina y yo. Uh-huh. Y la creación de esas, sí, escenas, eso era la pregunta que te hacía Vani, como si la creación de las escenas surge como de alguna inquietud de este vínculo entre las actrices y ustedes como equipo que dirige, ya lo tenías medio pensado y convocaste actrices, ¿cómo fue todo ese proceso? No, eso te contaba un poquito al principio, es un grupo que ya venimos trabajando desde el año pasado, es el elenco de Tiempos de Memoria, o sea, se conformó cuando surge el Centro Cultural, con Fede armamos una convocatoria, de casualidad, fueron todas mujeres, y el año pasado hicimos una obra que se llamaba Cabaret, que también tenía bastante que ver con la temática de género, y bueno, y este año apareció esta propuesta del Ministerio de la Mujer, que nos propusieron hacer una obra sobre violencia de género para visibilizar y a partir de ahí llevarnos a distintos lados para, bueno, generar este debate, así que nos dieron material, después nosotros también investigamos sobre el tema y empezamos a usar disparadores que tenían que ver con la temática y a contar también experiencias reales y a trabajar sobre eso a partir de improvisaciones, y bueno, después le fuimos dando forma y limpiando y viendo, bueno, qué era lo que nos venía bien, ¿no? Uh-huh. Para el trabajo, para la propuesta. Así que más o menos así fue el proceso. Si hay alguien por ahí que quizás esté escuchando y las quiere convocar, ¿cómo se comunica? ¿O dónde las encuentra? Sí, a través de la página de Instagram de Tiempos de Memoria, directamente, lo más fácil, uh-huh, hacia el Centro Cultural. Ese Instagram, esos mensajes yo los recibo, y si no, te puedo pasar mi contacto, Julieta Ceolín o Julieta Ceo, también al Instagram, Julieta Ceo, con C de casa, o al teléfono celular, que me lo pidan ahí en la producción. Dale. Okay. Perfecto. Así me lo digo al aire. No, y que además esto no va a ser un tiempo sumamente importante, porque pienso, decías que ustedes contaban con el acompañamiento del Ministerio de la Mujer y Diversidades de Provincia. A partir del 10 ya está confirmado que el Ministerio Nacional no deja de existir, y por ende un montón de profesionales que acompañan a mujeres en situación de violencia no van a poder ejercer su trabajo. Entonces, este tipo de proyectos, estas iniciativas, no dejan de ser un lugar, ¿no?, de abrazo para quienes están atravesando situaciones de violencia, quienes todavía no la pudieron detectar, y bueno, ¿no?, como generar espacios de contención que desde la gestión no van a estar. Sí, no, tremendo, tremendo. Aparte, de hecho, la última vez vino gente a vernos que eran, digamos, de algunas instituciones, y nos abrazaban físicamente. Bien. Y como si fuese un... Era tremendo, como una pérdida muy grande. Y uh-huh, porque sin apoyo todo esto es muy difícil de hacer. Nosotras la obra la tenemos, la vamos a seguir, y creemos en que, bueno, que es un bastión de lucha, que ahora más que nunca, digamos, el arte y la cultura tiene que salir a la calle, tiene que, con los recursos que podamos, aunque sea, digo, si no hay, viste, si el recurso económico, no importa, vamos en colectivo a donde sea, pero lo vamos a seguir moviendo porque bueno, es lo que nos queda, y realmente sí, estamos muy consternados, uh-huh, con eso. Es tremendo, porque recién esto, todos los proyectos de mujeres, sí, del ministerio, empezaron a aflorar ahora, hace unos años, y era hermoso, es hermoso lo que está pasando, la contención que hay, uh-huh, y que eso se termine es tremendo, es desastroso. Uh-huh. Sí, o por sea, eso, las políticas, ¿no?, de mujeres que había, que estaban diseñadas para de aquí en adelante, realmente tener que cortar todo eso es tremendo. Pero sí, como estamos, decías, ¿no? Para eso está el teatro y estas funciones que quedan, ¿no?, a disposición para quienes quieran convocarles y generar, ¿no?, espacios teatrales, quizás en escenarios impensados, como puede ser una institución, un lugar de trabajo, una escuela. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, esa es la idea. Así que sí, cuenten con nosotras. Cuenten con la obra, aunque bueno, no haya Ministerio de Mujer, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando para que esto se pueda seguir visibilizando y se pueda seguir haciendo. Así que sí, te agradezco un montón, porque la verdad que sí es importante, bueno, eso, poder darle voz a todo esto, y bueno, y que bueno, que ustedes nos hayan querido hacer la nota, está buenísimo, porque también es una manera de bueno, en conjunto abrazarnos y seguir luchando por bueno, todo lo ganado, ¿no? Uh-huh. Te agradecemos un montón este ratito acá en Charco Arena, en FM La Tribu. Gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Bueno, dale, estamos en contacto, y cuando la volvamos a hacer en el teatro, te avisamos, así, bueno, vienen, les mandamos una gacetilla, nos pueden ayudar para que la gente, para recordar a la gente, que se pueda acercar y verla. Perfecto. Y lo mismo, bueno, que cuando quieran, estamos a disposición. Uh-huh. Gracias. Pasaba Julieta Ciolín, directora de Encardume, en este proyecto y obra de teatro que apunta a la sensibilización social sobre los mandatos y estereotipos del patriarcado. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco. De arena. FM 88.7. La Paz.

4 meses de permanencia del tercer Malón de la Paz en Plaza Lavalle. El pasado 1 de noviembre, el tercer Malón de la Paz cumplió 4 meses de permanencia pacífica frente a la Corte Suprema de Justicia, que reclama la anulación de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, que fue jurada el 20 de junio pasado. El cacique del pueblo Cloya, Néstor Jerez, encabezó la conferencia de prensa realizada en la ciudad de Buenos Aires y resaltó que continúa la lucha por la nulidad de la nueva constitución impulsada por Gerardo Morales. El tercer Malón de la Paz también está en defensa del agua, del territorio, de los derechos de soberanía de los pueblos, agregó. Además, durante la conferencia de prensa concluyeron con la mención de la creación de un frente político para tener propios representantes que respondan a las demandas y derechos como pueblos y naciones preexistentes. Compartimos las palabras de Néstor Jerez en la conferencia de prensa. Y decir que el tercer Malón de la Paz está en defensa del agua, en defensa del territorio, de los derechos de la soberanía de los pueblos. Felicitar a mis hermanos, hermanas, a la abuelita, abuelito que aguantamos 4 meses dejando todo allá en nuestra provincia, nuestros hogares, los estudios, los trabajos, romper lo rutinario para salir a luchar por nuestros derechos, por nuestro territorio. Nos vamos a Salta. Mujeres huichi y guaraníes reclaman cumplimiento del plan de viviendas. Mujeres de las comunidades huichi y guaraní realizan una permanencia afuera del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta para reclamar el no cumplimiento de los acuerdos que les hizo el gobernador Gustavo Sáenz. Se trata de 18 personas y 2 niñas quienes salieron el sábado y llegaron a la madrugada del domingo para exigir que se cumplan con lo prometido. Viviendas, pozo de agua, centros de salud con equipamiento en las comunidades. Esperan que en esta mañana de lunes les atiendan los funcionarios responsables de las obras públicas que aún no se llevaron adelante. Por otra parte, solicitan donaciones para que puedan sostener su permanencia. Las mismas se reciben en la biblioteca Casa Arpías, ubicada en Urquiza 1112 de la ciudad de Salta Capital. Familias costeras denuncian falta de obras para aliviar el impacto de la crecida del Paraná. En la provincia de Santa Fe preocupa la crecida del río Paraná y familias de zonas costeras lamentan que no se hayan hecho las obras necesarias para minimizar el impacto. Sabemos que ya llegó el pico de la creciente y que hay algunas familias que tuvieron que ser asistidas y evacuadas, comentó Irma Angabuti, integrante de la Coordinadora de la Costa. Pero aseguró que el verdadero problema no es el agua, porque quienes habitan la zona de la costa aprendimos a convivir con el río. El problema es el Estado, que habiendo tenido tiempo en la sequía no realizaron las obras que nosotros habíamos planteado que eran necesarias hacer, denunció Gabuti. Esta situación ya la vivieron en otras oportunidades, pero ahora es tiempo de tratar de minimizar el impacto de lo que se viene, que es otra creciente en enero-febrero y las lluvias que trae el fenómeno climático El Niño. En Córdoba, el proyecto sobre cuencas hídricas beneficia al agronegocio. La Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, ratificó que el proyecto sobre cuencas hídricas enviado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la legislatura, es un mamarracho jurídico que beneficia al agronegocio. Los especialistas afirmaron que además de ignorar lo que son las cuencas hidrográficas, el proyecto colisiona con los comités de cuenca ya aprobados por la ley en la provincia. El doctor Raúl Montenegro, biólogo y presidente de FUNAM, explicó que el gobierno provincial ha incumplido irresponsablemente las leyes vigentes sobre comités de cuenca. Ahora se preocupa por el anegamiento de los campos maiceros y sojeros del sur y del este provincial que afectan al agronegocio en la parte baja de varias cuencas hídricas. Pero no le importa ni le importó lo que sucede en las cuencas altas de captación. Allí los incendios, desmontes y la expansión inmobiliaria han reducido la biodiversidad y la cobertura vegetal nativa en forma escandalosa. 39 minutos, 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, 20 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y buscando el billete de 20 pesos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Delirio místico, nos dice Melanie Williams y El Cabloide. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 15 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya anda Jero de la Montaña dando vueltas por la tribu, pero a nosotros nos toca pasar un poquitito de agenda. Me encanta. Hoy tenemos movilización a partir de las 5 de la tarde, van ahí en el obelisco y marchamos hasta la Plaza de Mayo en esta campaña, ¿no?, que se denomina ¿Hasta cuándo?, para repudiar las políticas extractivistas. Tanto de esta gestión que se va como de la que viene, que ya plantó su postura política bien clara, ¿no?, de negación absoluta a la crisis climática. Yo tengo propuesta de un hermoso festival que arrancó, tuvo su apertura el sábado en Casa Brandon. Es el FAC, que va a continuar durante la semana. Hoy lunes 4 de diciembre a las 7 de la tarde está el conversatorio Debate Queer Internacional. ¿El arte puede salvarnos? ¿De qué? Va a estar participando Belén Correa, del Archivo de la Memoria Trans, Feda Baeza, del Palais de Glass, Natalia Mayo, del Festival Risco de Brasil, Ruth McCarthy, del Festival no sé qué de Irlanda del Norte, Silvio Lang, de Argentina, y va a estar conduciendo Marian Moretti. Esto es con entrada libre y gratuita. A las 9 de la noche va a haber cine y artes escénicas con subasta de privilegios. Yo te invito a un ministerio, tus derechos son mis desechos. Hermosísima. Una muy linda propuesta para ir. Está el enlace en la bio. Está lo de cine y artes escénicas. Tiene un valor sugerido, una entrada de 2,000 pesos. Pero pueden ingresar a Casa Brandon para ver las propuestas, porque el miércoles 6 de diciembre también desde las 5 de la tarde va a haber taller de actuación marica. Hay un montón de propuestas. El jueves 7 también continúa con Mirada Furtiva. Así que sigan a Casa Brandon, ingresen y disfruten de esta sexta edición del FAC. Me encanta. Y hablando de arte, vamos al terreno de la poesía, porque en nuestra casita con parlantes acá en la Tribu Mostra están haciendo una convocatoria poética. Abrió el 30 de noviembre y se extiende hasta el 8 de diciembre, viernes. La idea es participar de un gran mural con afiches poéticos. Podés acercar tu poesía acá a Lambaré 873, que se va a estar armando para el 14, recién de diciembre, una gran muraleada para incomodarles, ¿no? Porque como decimos, la poesía nunca está del lado del mal, está de nuestro lado. Así que si escribís, es una convocatoria abierta para lesbianes, tortas, identidades trans lesbianas, lesbianes gordes, lesbianes chongas, no binarias y todas formas de vivir y habitar el lesbianismo. Este es un fragmentito de un texto de Alerta Tortacaba y te invita una especie de disparador para que te animes a escribir y traer tu hojita para armar esta gran mural con afiches poéticos. Estamos hablando de poesía, vamos a seguir con la literatura, porque Tinta Limón es la editorial de diciembre de La Libre, así que estén atentos a las publicaciones de La Libre, que la encuentran como La Libre Arte y Libros en Instagram, o La Libre en Facebook también, porque seguramente hacen descuentos sobre esta editorial Tinta Limón, que hace un montón de tiempo que está, por suerte, editando libros interesantes para tener siempre en la biblioteca de tu casa. Ay, así es. ¿Tenemos algo más como para estos días? Porque yo después se me va como al viernes, pero hoy es lunes. Hoy es lunes, yo también. Se me fue el viernes, pero igual quiero decirlo porque es una hermosísima propuesta. Y además, no solo que es hermosísima, sino que contempla también las posibilidades de cada quien. Podría cobrar una entrada única, un valor alto, y sin embargo, la simpleza y la amorosidad de Luciana Jury ofrece un espectáculo en el CAF, un hermoso lugar también, donde es con un valor sugerido, es un aporte. 2.500 el mínimo, 5.000 el máximo, justamente para aquellas personas que están con contando la monedita, pero que necesitan de una voz que te haga un mimo al alma, puedan acercarse, y otras personas que tienen el poder adquisitivo un poquitito más alto puedan pagar ese monto de 5.000 para que aquella persona de 2.500 también pueda disfrutar del show. Esto es el viernes ahí en el CAF, así que es la última del año. Quien no vio, va a haber invitada de sorpresas. Quien no vio a Luciana Jury, es una alta recomendación para ir este viernes al CAF. Ahí está, perfecto. ¿Te parece que querés agregar algo más o como que para arrancar ya estamos bien? Para mí ya estamos bien porque después mareamos. La gente después se olvida lo que tiene que hacer el lunes porque tiramos muchas propuestas del fin de semana. Entonces ya tiramos un par, quedemos ahí, después vamos avanzando. Lo que sí tenemos que anunciar es, y ahí aparece la palomita volando de Canal 9 Libertad, no tenemos sorteo. No tenemos sorteo. Esta semana es corta también, porque el viernes es feriado, no vamos a estar al aire. Quizás si estás del otro lado, tenés un emprendimiento, haces cositas piolas, querés compartir con nosotros esto que estás haciendo y querés darle un empujoncito, puedes comunicarte con nosotras al 11-31-26-0-88-7. Y acercarnos tu propuesta, la publicamos, hacemos un sorteo, que incluso podemos sortearlo la semana que viene. Entonces sí, difundimos y le damos rosca. Y le damos manija un par de días más. Si estás pensando qué hago a partir del 10, que tengo que juntar más plata, que no sé qué, que qué proyecto me puedo poner, que en qué soy buena, cocino, hago budines, hago postre tiramisú, hago, no sé, algo, lo que sea, te podés comunicar, como bien decía Juli, mandándonos un audio diciendo, che, chicas, estoy pensando en arrancar un proyecto nuevo, acá te hacemos la difusión de ese proyecto, haces un producto, lo podemos sortear. También nos podés escribir a las redes sociales, que nos encontrás en Instagram o en Facebook como Charco de Arena, y creo que es el momento justo para emprender y arrancar. Y nosotros desde acá damos un empujoncito agitando, si cocinás o haces otra cosita, tu nuevo proyecto y emprendimiento laboral. Así es un empujoncito al aire incluso. Te empujamos al aire tribal. Animate, decimos nosotras desde acá. Si estás en duda, es como animate y te hacemos la difusión. Pasamos a agenda. Incentivamos en este acto solidario a quienes quieran participar de algún sorteo y nos queda algo más. ¿Qué nos queda? ¿Algo más? Que nos prendan un duende para el miércoles. Que no prendan un duende. Un duende no, que prendan un jueguito. No prenda fuego el duende del jardín, que es un bardo bárbaro. Pero sí, intencionás fuerte, te tentaste viendo arder el duende, pero no sucederá. Queremos ganar el miércoles, Petris nos mira del otro lado, Petris hace un botoncito del otro lado, ¿qué vos ya haces? Votaste, queremos ganar, el miércoles tenemos la entrega de los premios Lola Mora y solo pensamos en ganar. Así que, por favor, que intencionen de que ganemos, porque nos haría muy feliz. Y el jueves vamos a traer las novedades de ese hermoso evento. Si hubo de comer, si no hubo de comer, si pudimos entrar todas, si ganamos, si perdimos. Todo va a dar que sí. Mugre hace todos los cuerpos. dio risa para la cara de Meli, fue como, dale, chiquis. Después siguen la charla. A mi gesto que yo te dije, bueno, nada. Dale. Che, 3 minutos faltan para que nos vayamos. Me quedé pensando en que todavía se puede entrar al formulario para votar. Me estás jodiendo. Se puede entrar al formulario si nos quieren votar. Así que... Hay igual, tiempo. No, hasta el mismo miércoles vamos a agitar la votación. Claro que sí, hay tiempo. Ingresan a las redes de Charco, ahí está el enlace. Ingresan a la página de Lola Mora y pueden, ya dijimos, todas las personas que hay que votar sí o sí. Y acá no hay vuelta, hay que votar a Fano Santoro, hay que votar a Corina, hay que votar a Amanda. Charco de Arena, hay que votar a Amanda Alma y hay que votar a alguien más. Camioneras. Y a Camioneras, que Ale Rat estuvo ahí en la realización de ese corto, que si no lo conocen, son una serie de capítulos, son 4 capítulos que estaba en Ciner. Sí, así que estaba pensando en eso, en que vos dejaste como abierta también una duda y yo confirmo que vamos a entrar, vamos a ganar y el jueves venimos a celebrar, que además es una continuadita porque arrancamos con el cumple de Pau. Cumpleañito de Paul y todo. Sí, sí. Eso también tenemos que pasar después en la agenda, cumpleañito. Esto va a ser invitando... es que va a ser público porque nos quedamos con la estatuilla y nos quedamos en el teatro. ¿Cómo la ves? Me encantó. Lo estoy diciendo públicamente. Me encantó. Nos quedamos en el teatro, nos quedamos con la estatuilla, hacemos un cumpleaños público invitando a gente a que vaya a celebrar con nosotros. Lo están diciendo todas las personas que entrevistamos, que hay que juntarse. Ya vamos a estar ahí reunida. Escúchame, en algún momento un funcionario público hizo un cumpleañitos y fue muy repudiado. Podemos armar una jornada cultural, recreativa, colectiva, comunitaria y celebramos el cumple de Pau. A la canasta. Reformulamos. Así que quien venga que traiga algo para compartir, por favor. Ya, queda 1 minuto, así que nos tenemos que ir del aire. Sí, y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.